Yo no soy inyector ni bloque. Nosotros a los chetos lo corremos. Porque nosotros los pibes cumplieron. Escuchamos cumbia, pero a nadie molestamos. Y ahora que levante la mano y no sentí cumbia, que ahora se tomen el palo. No.